manos del personal instructor, mi sangre y surco ríos de trabajador. Todas malas herramientas, la nueva revolución en la que se acerca. Pide más y en la mano te apoyarás. Siento.